Radio Relava en la calle. Los sonidos que más me gustan del centro son los sonidos de... ¿Eso tenés o no? Acordate del input. Las palomas. Rasque el micrófono. ¿Qué paloma es esta? ¿Qué paloma? Hola. ¿Qué cagado? Hola. ¿Qué cagado? Es que la toma de gusto. ¿Y el que dormía la cosa del sol? ¿Ustedes están grabando? Ah. ¿Cómo ayer que dice? Sí. Al micrófono, eso. Vale. Es que podemos hacer así. ¿Ustedes en algún momento hicieron pruebas con la consola conectada? Sí, ahí ya estaba hablando y todo. Estefanía, ¿cómo le va? Bien, estamos en la Plaza de Caicedo. Saludad a la audiencia, si existe. Saludos a todos los que nos están escuchando por el streaming. Radio Relajo desde Cali hace interferencias con el Sonema 3, para hablar sobre la memoria, sobre el espacio, sobre los lugares de la ciudad que suenan, que sonaron, que se han transformado por culpa de la modernización, de otras ideas de progreso. Hoy vamos a estar como caminando por unas calles que se irán definiendo a lo largo de la tarde. Vamos a preguntar a la gente qué sonido les gustan del centro, vamos a reflexionar sobre la memoria, sobre... lo que hace el sonido también en la construcción de las identidades, de los espacios. Contémosle a la gente un poquito qué es lo que estamos haciendo técnicamente. Yo estoy hablando por este micrófono acá. Ah, bueno. ¿Qué estamos haciendo técnicamente, Mauro? Mauricio, cuéntanos. ¿Qué tienes? Cuéntanos. Bienvenido. No, me parece chévere contar porque algo que pasó cuando nos reunimos y nos propusimos hacer esta caminata era que aparentemente, tecnológicamente, no tiene sentido como imaginar que una transmisión tendría que estar encerrada para hablar de memoria y ahí, ¿no? De cómo era el centro y no sé qué. Y supuestamente nos gusta el paisaje sonoro, nos gusta grabar y que las cosas suenen y cuenten. Entonces, lo mejor era salir a la calle. Y lo que tenemos instalado es una grabadora, en este caso la tengo yo, que tiene dos micrófonos incorporados, este en la derecha y este en la izquierda, para quienes están oyendo les estoy rascando las orejas. Y además tenemos un micro, que es el que tiene este 1-2 Noise, Radio Relajo, que es con el que hablaríamos con la gente. Entonces regularmente una emisora tal vez sonaría así. Ustedes no están oyendo, perdón, pero yo sí. Es sin ningún ambiente. Solo mi micrófono Radio Relajo limpio, sin ambiente. Radio Relava en la calle. Radio Relava en la calle. No, nos disfrazamos como tipo vendedor ambulante, entonces es una radio ambulante realmente. Estamos transmitiendo con un internet móvil, con un computador montado como una chaza un poco improvisada, pero funciona más o menos como chaza. Es como un cajón de calzones. Es como el armario de la casa. Sí. Es sí. Un cajón de calzones. Aquí que ahorita los calzones sucios. Y no. También la radio. Lo que pasa es que era una chaza que tuviera respiración para que no se caliente tanto el computador. Entonces por eso terminó siendo eso. Radio Relajo presenta Radio Relajo. Nada es gratuito, aunque todo esto parezca un collage de coincidencias, no. Todo está pensado. Ajá. La gorra de Pepsi, la gafa Ray-Ban, el sombrero Marlboro, los dos bolsos. Muy bien, entonces estamos. El invitado especial. Estamos listos para movernos. Bueno, entonces el ejercicio que vamos a hacer es, hay dos grabadorcitas que van a ser las que se van a mover como entre los transeúntes, van a estar haciendo las preguntas y luego van a ir a este micrófono principal para compartir con ustedes las experiencias que tiene la gente con el sonido, con la memoria, con el espacio, con la ciudad y con la radio relajada. Como en una onda de cronista, me gustaría decir en vivo y para la grabación. Cali, 2:38 p.m. Plaza de Calcedo. ¿Ya dijiste? Son las 2:38. Entonces lo único que hay que tener cuidado es que los cables son de un solo tamaño y no son elásticos. Entonces tenemos, nosotros dos tenemos que estar cerca y ustedes se pueden con este micrófono. Yo diría que preguntemos cosas al aire y que vamos saliendo. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la ruta que nos planteamos? Una de los asuntos técnicos que creemos que sería lo mejor es que no estemos moviéndonos siempre, sino como que caminemos a un punto y ahí se estabiliza la señal. Ahí hacemos como una accioncita de preguntar o lo que sea, escuchar, y luego seguimos otro pedazo. Entonces, Sí, César nos está escuchando, que nos mande como un mensaje. César está escuchando en una bicicleta. César, César, César. Sarce, César. Sarce, Sarce. ¿No tiene conexión móvil en su bicicleta, César? Ay, bicycle. Hola. Si alguien nos está escuchando, no sé quién. Que nos mande un mensaje al celular. ¿Quién? Ahora tenemos un oyente. ¿A dónde? ¿Sí? Oscar necesita monitorear, necesita audífonos. No se los quiero poner, compro unos y no, porque no le lucen con las gafas. Yo tengo la diadema verde que te luciría mucho. No, pero es que ya es mucho enredo. Ah, ya. Pues vamos a estar enredados siempre, eso es normal. Cuando tengamos entrevista, entonces venimos y las pasamos a César. Puede ser. Entonces nos paramos en el semáforo, ¿o qué? Natalie, te presto ese micrófono muy bien elaborado por Mauro. El microfonito. Y yo guardo esa grabadora para que yo ande con esto. Bueno, entonces estamos en este momento justo en la 4:11. Y viene una banda para acá. Y vienen los Diablitos Caleños. Vamos a pegarnos para escucharlos. Yo no me sé bien la historia de los Diablitos, pero creo que además ha cambiado mucho. Por ejemplo, para hablar de memoria, los Diablitos eran como gente de Siloé que se organizaba, hacían, fabricaban unos disfraces y salían con tarros simulando tamboras a bailar y a hacer como una especie de carnaval ahí desde noviembre y todo diciembre para pedir moneditas. La cosa que entiendo ahorita es que ya hay unos lugares en Siloé, que es una ladera de aquí de Cali, donde se alquilan los disfraces y se alquilan los tambores para que los niños salgan y hagan como plata, pero tienen que pagar por el alquiler. Ustedes están escuchando los Diablitos de Cali. Tírate un paso, diablo. Una cantadita. A ver, ¿dónde va a quedar? Nadie lo quiere, todos me odian porque no me dan una monedita. Se está pegando con una cola el diablo. Y Drácula no quiere bailar. Drácula no baila, paz. Drácula es muy serio. Drácula es muy serio. Drácula es un tipo serio. Gracias, chao. Radio Relajo en la calle. Entonces, esquina de la cuarta con 11, en el centro de Cali, en la Plaza de Caicedo, con el mito de las 32 palmeras que representan cada uno un departamento, supuestamente. Pregoneros, entonces se ven burbujas, se ven papayas. Vamos a ver si podemos preguntarle a alguien sobre los sonidos de la ciudad.